Qué bueno que muchos están ya preocupados por el entorno que estamos viviendo, la situación muy difícil. Y la verdad, me da mucho gusto que aquí los jóvenes ya empiecen a tomar conciencia, que esta cápsula sirva para que usted y yo reflexionemos juntos sobre la importancia de que cuidemos nuestro entorno ecológico. Y esto no es nuevo. Décadas atrás hemos visto cambios en esta necesidad. Hemos visto universidades que abren carreras como esta, que es de gestión ambiental, carrera nueva, preocupado por el medio ambiente. Vemos en otras ingenierías forestales también carreras que no existían. El propio gobierno crea una secretaría del medio ambiente, tampoco existía, preocupado ya por el entorno el catastrófico que estamos viviendo. Pero esto no es nuevo, sino la preocupación, y esto nace en el corazón de Dios. Tengo que remontarme hasta el principio, en el libro de Génesis. En el principio, cuando Dios crea el cielo y la tierra, crea también el huerto, un huerto hermoso, el huerto del Edén, y crea al hombre en el sexto día. Y le dice al hombre, básicamente, textualmente, le dice, aquí está, lo pone en el huerto para que cuides el huerto. Y creo que de ahí nace, Dios quiere que nosotros cuidemos nuestro entorno. Lamentablemente conocemos la historia, el resto. El enemigo llega a través de la serpiente. Dios le dice que había un árbol del cual no debería comer. Y él come. Empieza la desobediencia. Y con ella empiezan los problemas. Y Dios, cuando ve este asunto, le dice, Adán, ¿por qué me has desobedecido? De aquí en adelante, tú vas a tener que labrar la tierra. Y habrá cardos y espinas. Esto quiere decir que habría problemas en el lapso este. Y es lo que estamos viendo en nuestro entorno. Hoy vemos una ecología catastrófica, pero creo que es el tiempo de que usted y yo tengamos que volver la mirada a la voluntad de Dios. Él quería que cuidáramos el huerto. Lamentablemente, repito, entra la desobediencia. Y hoy en día vemos en parques donde dice prohibido tirar basura, la desobediencia del hombre, ahí está, montones de basura. Deposite la basura en este lugar y vemos ahí los botes vacíos y vemos montañas de basura por otro lado, ríos contaminados, en fin, totalmente la situación diferente. Y qué bueno que muchos ya se han puesto las pilas, partidos políticos han tomado la bandera de la ecología para salir adelante, compañías internacionales como es Greenpeace, preocupados también por el ambiente ecológico. Pero creo que la solución está en que usted y yo volvamos los ojos a Dios. Él quiso desde un principio de la humanidad que cuidáramos el huerto, y para eso puso a Adán textualmente en el libro de Génesis, dice, lo pongo para que cuides y guardes el huerto. Creo que si usted y yo volvemos los ojos a Dios, volveremos a tener un entorno ecológico mucho mejor. ¿Por qué? Porque habrá obediencia en nuestras vidas y así heredaremos un mundo mejor a nuestros hijos. Por el favor de su atención, muchas gracias. Soy su amigo y servidor, Isaac Arroyo Andrade.